en los tiempos donde era prohibido prácticamente que menores de 18 años lo vieran y los encerraban temprano y les decían aquí no pueden estar porque ya empezaba esa serie de televisión. En aquel entonces Amparito era totalmente una diva totalmente. Ahora definitivamente es una, en fin, ya sigamos. Cariñosamente clásico yo la llamo Cuello de Toro porque ella se ejercita mucho y cuando hace fuerza para hablar o para gesticular se le ven las venas del cuello, pero es una mujer sin duda alguna admirable, un ejemplo de vida esta manizaleña. Pues muchachos, regresa a la televisión colombiana ya que está de moda regresar con series de televisión, telenovelas entre otros. Regresa hoy a través de Señal Colombia Los Pecados de Inés de Hinojosa, Margarita Rosa de Francisco y Amparo Grisales, dos divas de la televisión colombiana que regresan otra vez con esta serie que en su momento era prácticamente prohibida, clásico, porque el contenido de esta serie de televisión tenía desnudos y escenas bastante fuertes que muestran una época complicada de la colonización en nuestro país. Bueno, mientras vienen Los Pecados de Inés de Hinojosa, me tocó verla en blanco y negro, nosotros continuamos disfrutando de esta espectacular tarde de muy buena música en décadas que traemos lo mejor para ustedes, traemos canciones espectaculares. ¿Qué tal si hasta ahora nos vamos con New Radicals y la canción You Get What You Give? ¿Y por qué no une Cinderella con Tom Keeper? Vamos a traer este gran álbum, Long Cold Winter. Vamos a recordar su Don't Know What You Got Till It's Gone. No sabes lo que tienes hasta que lo pierdes. La FM. You felt so long ago. I let it show. Comenzamos la tarde con la verdadera pasión por los clásicos. Décadas en la FM 106.9 en Medellín. Yeah. Así va Medellín, con Ana María Londoño. Buenas tardes, yo soy Ana María Londoño con toda la información de Medellín y de Antioquia. Para comenzar, les contamos que el alcalde Daniel Quintero ha hecho un llamado muy especial a los ciudadanos que tiene que ver con el uso del tapabocas dentro de los hogares, sobre todo para estas personas que viven con adultos mayores o con personas mayores de 60 años. Esto con el fin de mitigar el riesgo, porque justamente es esa población la que tiene mayores probabilidades de mortalidad por coronavirus. El alcalde Daniel Quintero aseguró que el próximo mes habrá un ascenso importante en el número de contagios hasta llegar al pico del virus. Medellín ha iniciado la etapa más importante para enfrentar el coronavirus. Los próximos 30 días van a significar un ascenso constante hacia el pico. Les pido, les ruego, que si viven con personas mayores de 60 o de 70 años, por favor, utilicen tapabocas incluso dentro de sus casas. Es la única forma verdadera para protegerlos. Esta medida aplicaría durante 30 o 45 días cuando empieza la fase más crítica del coronavirus. Precisamente, las dos muertes más recientes por COVID-19 en Medellín eran de un hombre de 80 años y una mujer de 92. De ahí la importancia de cumplir con esta sugerencia, con esta petición que hace el alcalde Daniel Quintero. Pasando a otro tema, o por lo menos a un tema legal que tiene que ver también con el coronavirus y con la alcaldía de Medellín, se están revisando 25 contratos celebrados por la administración durante la pandemia y esa vigilancia la está haciendo la personería de Medellín. Por ahora, 8 de ellos fueron enviados a la unidad de disciplinarios y a otros 4 contratos más se le hicieron recomendaciones, en 2 no hubo ningún hallazgo y 11 están en estudio con el propósito de establecer el cumplimiento total de los requisitos legales. De acuerdo con la personería, los contratos celebrados por la alcaldía de Medellín que fueron enviados a la unidad de disciplinarios superan los 10 mil millones de pesos. Entonces, muy pendientes de esa vigilancia que se está haciendo a los acuerdos o a los contratos que hace la alcaldía para tener el coronavirus, que sí cumplan con los requerimientos legales y que de pronto no vaya a haber alguna falla. Esas son las noticias más importantes por el momento de Medellín, Antioquia. Nosotros nos vemos, nos leemos y nos escuchamos en @AnaMalOrtiz. Gracias, Ana, por toda tu información. Y nosotros queremos contarles algo muy especial, ¿o no, Clásico? Claro, estamos totalmente listos porque ya esta noticia está en Instagram. Usted ya puede no solamente escucharla a través de la radio, sino también que la puede escuchar aquí mismo en la FM 106.9 @la FM. Ahí está la fotito de Ana María. Usted simplemente le da clic para escuchar el audio a la flechita amarilla y de una se van los audios de estas dos noticias. Y lo más importante, usted puede opinar. Puede opinar del uso de tapabocas, puede opinar también de la otra noticia. Usted opine, que también estaremos leyendo sus opiniones, ¿o no, muchachos? Así es, estaremos aquí pendientes de ustedes en nuestras redes sociales para que opinen de todo lo que tiene que ver con esta noticia. Drixer, ¿en dónde lo pueden hacer? Muy fácil, reiteramos nuestras redes sociales en Facebook, la FM Colombia, Twitter, @la FM Medellín e Instagram, que es nuestro principal perfil. Pueden buscarnos como la FM Medellín, ahí van a poder ver el audio, van a poder ver la imagen de Ana Malo Londoño y por supuesto enterarse y hacer parte del foro o de los conceptos que queremos de parte de ustedes de una manera constructiva y sana, sin entrar a utilizar términos violentos, ni enojarse, ni molestarse, sino buscando construir a través de nuestros perfiles. Eso es lo que queremos, Clásico, y vamos con más música, ¿cierto? ¡Ah! Esta música está más bacana hoy que nunca, linda. ¡Qué música tan espectacular la que tenemos hoy! Atención, porque viene Ace of Base, este gran cover original de Bananarama. La canción se llama Crawl Summer. Pero mientras tanto, recordemos el álbum True Blue de Madonita. Aquí está con La Isla Bonita. La siguiente sección en una presentación de Fundación Universitaria María Cano. ¿Cómo puedes olvidar? Last night I dreamt of San Pedro, just like I'd never gone. I knew the song, a young girl with eyes like the desert. It all seems like yesterday, not far away. Tropical, the island breeze, all of me.

menudo en nuestro mundo somos testigos de comportamientos locos y extraños, situaciones locas y jocosas que merecen ser contadas en Décadas de la FM. ¿Cómo le parece? Este ¿cómo le parece? Va de la batuta de Drixer Gómez, que yo todavía no me lo puedo creer. Drix, por favor, cuéntenos. Ani, créalo, clásico, créalo. En esta época el verano empieza a hacer de las suyas en el Reino Unido, en Estados Unidos, en países donde vienen esas estaciones, y con la llegada del verano llegan tendencias, llegan creaciones, la gente de las grandes empresas se vuelven muy creativas. Pues ha llegado para esta temporada de julio, que entre otras es el mes del helado para los británicos, sí, el helado de mayonesa y salsa de tomate, o ketchup, ay, que llaman en Europa, el último kit gastronómico, señoras y señores. Échale un perrito, una hamburguesa, eso, mijo. No, yo sí había escuchado del helado de aguacate. No lo he probado, pero sí lo he escuchado y que existe por ahí ya rodando por algunas partes, pero no me imagino cómo será. Bueno, pero yo siento que el helado de aguacate puede ser como el de mango. Le echan un poquito de sal y hágale. Siento yo, no lo he probado. Es primera vez que escucho hablar del helado de aguacate, pero... Pero el helado de salsa de tomate y mayonesa, no, sí, no sé, hermano. Pues señores, las marcas de aderezo Heinz lanzó esta semana en el Reino Unido un helado con el sabor a salsa de tomate, así como la versión de mayonesa, además de una carga de sabores increíbles que pueden ser extravagantes en el mes nacional del helado en el hemisferio norte. Súmele a esto que han hecho otros helados, por ejemplo, el helado Heinz Barbecue, con ese delicioso sabor ahumado de la salsa de barbacoa. Delicioso, gracias, increíble. De aceite de oliva. Y por último, también hay uno que es el Saucy Sauce Creams, una mezcla perfecta de sabores de tomate y mayonesa. Este verano para los británicos va a ser diferente por esta nueva variedad de sabores que van a ser de las suyas y van a dar una especie como entretenimiento, sí, gastronómico en medio de la pandemia que estamos viviendo en el mundo. Esas empresas, me imagino que hacen, ellos hacen encuestas y toda la vaina para poder salir con un producto de estos, pues. Yo no sé a quién le hacen la encuesta, yo no sé qué sentirá el man de que le hacen la encuesta, yo no sé, pero no, definitivamente... Claro, seguramente no se hicieron un testeo con 100 o 200 personas muy cercanas a la empresa y hicieron su votación o sus comentarios, y basados en esto, clásico, decidieron lanzar esta línea de helados. Uno, mientras Drixer espera su helado, está esperando su helado de kichwi, o no sé de qué, o de salsa de tomate, o de mayonesa. ¿Qué tal si nos vamos con buena música, muchachos? Claro que sí, de todo se ve en la viña del Señor, y por eso nos vamos a terminar esta hora con Nelson. Ay, qué buenas canciones, clásico. Love and Affection. Qué buena canción de los gemelos Nelson. Y aquí están las Bangles. Esta vez las Bangles las traemos desde finales de los 80 con su famoso Eternal Flame. En la número uno de los clásicos, la FM siempre. Estás escuchando la FM. Conectados siempre. Me, do you feel the same? La FM, siempre. Say my name, sunshine through the rain, a whole life so lonely, then come and ease the pain. I don't wanna lose this feeling. Oh, close your eyes, give me. And do you feel the same? Am I only dreaming? Or is this burning an eternal flame? Close your eyes, give me your hand, darling. Do you feel my heart beating? El orgullo de la música que creció y morirá contigo. En décadas de la FM 106.9 Medellín.

el país.